Este pues, miembro rey y centro vivo de espíritus vitales, con su asociado respirante fuelle pulmón, que imán del viento es atractivo, que en movimientos nunca desiguales, o comprimiendo ya o ya dilatando, el musculoso claro arcaduz blando, hace que en él resuelle el que lo circunscribe fresco ambiente, que impele ya caliente, y él venga su expulsión haciendo activo pequeños robos al calor nativo, algún tiempo llorados, nunca recuperados. Si ahora no sentidos de su dueño, que repetido, no hay robo pequeño. Estos pues, de mayor, como ya digo, excepción, uno y otro, fiel testigo, la vida aseguraban, mientras con mudas voces impugnaban la información, callados los sentidos, con no replicar, solo defendidos. Y la lengua que, torpe enmudecía, con no poder hablar, los desmentía.